Ella empieza a hacerse fama en el mundo del tango al reemplazar a Astor Piazzolla en Tucumán 676 tras una operación de urgencia. Desde entonces, ella se quedó en el lugar e intercambiaban y compartían conciertos con Astor. Escuchemos ahora dos temas, primero el vals Desde el Alma y luego Sur. Te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Para finalizar el programa del día de hoy, hablemos un poco de su amistad con Cortázar, quien escribirá para ella. No sé lo que hay detrás de tu voz. Nunca te vi. Vos sos los discos que pueblan por las noches este departamento de París. Te busqué en Buenos Aires, pero sabes seguro cuántos espejos de mentira te hacen pifiar la esquina. Como después de andar de bache en bache, acabás con Ginebra en un boliche murmurando a la bronca del despiste. No sé, ya ves, ni cómo sos. Tengo las fotos de tus discos, gente que te conoce y te escribe, paredes de palabras con glicinas y vos detrás, inalcanzable siempre. Y esto que digo, Susana, es también la Argentina donde todo puede esconder la estafa si no sabemos ser, como el farol del barrio o como aquí sus tangos, vigías de la noche y la esperanza. Escuchemos para despedirnos la milonga triste. Llegaba por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena,